La Comisión Provincial por la Memoria denunció que las detenidas alojadas en la unidad penitenciaria número 8 de Los Hornos, en La Plata, y las de la comisaría sexta de Villarrosa, en Bahía Blanca, son sometidas a aislamiento extremo, violencia sexual, desatención de la salud, mala alimentación y deplorables condiciones de encierro. La comisaría sexta de Villarrosa tiene una orden de clausura dictada en 2012. Durante 2018, el año pasado, alojó todos los meses entre 4 y 9 personas. En la última comunicación recibida por la CPM había 5 mujeres detenidas en condiciones de hacinamiento extremo. En ese contexto, una mujer perdió un embarazo y nunca recibió asistencia médica ni psicológica. Estas dos denuncias son los disparadores de algo mucho más grande, que tiene que ver con evidenciar que las políticas persecutorias se profundizaron durante el último tiempo, sobre todo sobre las mujeres, incrementando el porcentaje de encierro. Así lo explica Roberto Cipriano García, secretario del organismo provincial. Lo que estamos justamente transmitiendo es este deterioro, el agravamiento de las condiciones de detención de las mujeres detenidas en la provincia de Buenos Aires, en este caso específicamente sobre la comisaría, como decías, de Bahía Blanca, la de Villarrosa, pero también sobre la unidad 33 de mujeres, donde lo que venimos relevando es que a las violencias padecidas, digamos, por todas las personas que están en contexto de encierro y detenidas, se agrega las violencias particulares que padecen las mujeres, ¿no? Violencias machistas, violencias relacionadas con su condición de género. Y entonces esto lo que hace es recrudecer, agravar esa situación y por supuesto generarnos esta preocupación que transmitimos públicamente. La verdad es que no hay políticas específicas destinadas a esta población, que es una población mucho más vulnerable en contexto de encierro y que además ha crecido mucho más que porcentualmente que la población de varones, es decir, hay cada vez más cantidad de mujeres detenidas que hombres. La mayoría de las mujeres que se encuentran hoy privadas de su libertad están detenidas por ser mano de obra barata del narcotráfico, víctimas además del buchoneo de quienes las terminan mandando presas. Un tercio de las mujeres detenidas es por cuestiones de narcomenudeo, ¿no? De pequeños microtráficos de estupefacientes, digamos, esas son las personas que hoy, las mujeres que hoy capta el sistema. Entonces vemos que se incrementa la presión, digamos, sobre mujeres que en función de la crisis económica, la falta de oportunidades laborales, etcétera, terminan justamente, bueno, vendiendo estupefacientes y esas son las personas que atrapan el sistema, ¿no? Entonces se ve un incremento importante de las mujeres detenidas por causas de drogas. Estamos hablando no de grandes narcotraficantes, ¿no? Sino mujeres con tenencia simple de estupefacientes. Desde Radio Estación Sur de La Plata, Corina Duarte para Informativo Farco.